Los pueblos indígenas básicamente reclaman por ser considerados sujetos colectivos políticos dentro del Estado, interlocutores válidos de un Estado que, más allá de que los reconoce normativamente, los desconoce en la práctica. Entonces, políticamente, tienen que pelear y organizarse para conseguir este estatus dentro del propio Estado. No estamos pensando ni en fragmentación, ni que los indígenas construyan un Estado nuevo porque demandan tierra, territorio y respeto a sus propias instituciones, sino que lo que están, digamos, como demandando es, dentro de este Estado, ser visualizados como pueblos que tienen un estatus específico y, en ese sentido, tienen que sentarse a dialogar con el Estado. ¿Cómo se consigue este estatus? Muchas veces hay un camino jurídico para reclamar por sus derechos cuando estos derechos son vulnerados. Pero la cuestión judicial, o sea, la judicialización de los conflictos, viene en un segundo lugar cuando ha fracasado la política pública del Estado, cuando su derecho ha sido vulnerado, cuando no se han generado las condiciones para proteger esos derechos. Entonces ahí es cuando tengo el derecho vulnerado, los pueblos indígenas van al Poder Judicial para ver si, digamos, estos jueces pueden, digamos, resguardar sus derechos. Entonces, por eso, en ese sentido, la cuestión jurídica tiene que acompañar lo político, pero lo político es la discusión de fondo, no es lo jurídico. ¿Y en qué etapa está esta construcción de demanda política? Bueno, estas son como las páginas web en construcción, nunca se sabe cuándo aparece la página completa. Hay muchas veces, digamos, mitad del vaso lleno y mitad del vaso vacío. Se han avanzado, indudablemente, los pueblos y las comunidades tienen mucha más concientización de cuáles son sus derechos y pelean en función de ellos. Hay mucha más organización indígena, creo, que si uno está pensando en dos décadas atrás, pero el movimiento indígena, desde mi perspectiva en Argentina, sigue siendo, digamos, como heterogéneo, y bueno, y necesita de mayor consolidación para plantarse y, digamos, interpelar fuertemente al Estado. Ahora, digamos, como que molesta, pero no consigue todavía ser, digamos, como un polo fuerte para, digamos, sentarlo a una mesa de negociaciones en serio. O sea, creo que se ha avanzado, pero bueno, falta todavía camino por recorrer. Bien, y bueno, estuviste presente estas dos jornadas, el quinto seminario sobre territorialidad, conflictos de tierra. La pregunta sería si este tipo de espacios tiende a esta construcción de la demanda política, y más allá de esta pregunta, si, ¿qué valoración haces, digamos, de este espacio? Mira, yo creo que cualquier visibilización contribuye a la lucha política, en el sentido de que se conozca por qué se está peleando, porque si, digamos, permanece encapsulado, esto, bueno, como que no tiene, digamos, capacidad de proyección. La Facultad de Derecho es un lugar que contribuye a esa visibilización, hacerlo en Buenos Aires, donde en general hay mucha ignorancia, y sobre todo también acá dentro de las aulas. Yo soy profe en esta facultad, donde se desconoce totalmente la existencia de indígenas, campesinos que pelean en distintos lugares del país por su territorio. Entonces, es muy importante haberlo trasladado aquí a la capital, y me parece que esto es, digamos, un buen augurio de cosas que pueden venir en el futuro. Y me parece que, bueno, que la valorización está en cuanto a cómo ha transcurrido el seminario, más allá de que, digamos, que en las sesiones plenarias por ahí no se ha identificado mucho alumnos, que en los talleres hayan participado activamente, que se hayan, digamos, como movilizado, y aunque sea por curiosidad, te diría, pero sí acercado a ver de qué se trata, también, digamos, es un buen síntoma de que, bueno, algo puede efectivamente cambiarse. Entonces, me parece que, bueno, las transformaciones son en distintas dimensiones, en distintos lugares, de distintas maneras, y yo creo en esto de amasar un pan con miguitas, y esta es una buena miguita. Muchas gracias. De nada.